Hoy no voy a cantar al amor, el odio me lo arrebató. Ha creado una visión en mi cabeza, cargada de rabia y de rencor. Miles de vidas en juego, la avaricia y el dinero. Me lo arrebató. Ha creado una visión en mi cabeza, cargada de rabia y de rencor. Y en las aulas se enseñan a odiar al enemigo. Ahora son marines, ahora son guerrilleros. Han dejado de ser niños para fuego. Ya no sois humanos, sois armas con cargador, cerebros aplastados.